11:38, el aire de la radio se llena de imágenes y de música porque anoche se entregaron los Oscars, los premios de la Academia, había muchísima expectativa y hoy el mundo está medio convulsionado por algunos de los resultados que se produjeron anoche, sobre todo por el premio mayor, el más importante de todos, que trajo una novedad a nivel histórico, el hecho de que haya ganado una película, en este caso coreana, como Parasite, como mejor película del año, ha causado un gran revuelo, mucha alegría, estaba ahí toda la gente. Lo cierto es que para hablar de todo lo que dejó la entrega de los Oscars, lo tenemos y le damos la bienvenida y este aplauso, señor Martín Morales. Gracias. Bravo. Ahí está. Muy buenos días. Llegó recién de Los Ángeles. Todavía recién llegué de Los Ángeles. Está con el smoking ahí medio... Acá me saqué muchas fotos con Axel Kuchevaski y compañía para el día. ¿Cómo andan? En la red carpet. Bien, ¿usted Morales? Y yo, sinceramente, hace mucho tiempo... Vas a dormir una siesta, me parece, primero. Un poquito, sí. Hace mucho tiempo que una ganadora del Oscar... No causaba tanta alegría. Sí. Y además... una ganadora del Oscar que me gustara. Y tan merecida. Lo venimos del año pasado de Green Book. ¿Qué año pasado Green Book, el anterior Moonlight. Ah, el anterior fue así como una seguidilla de Oscar diciendo ¿para qué están premiando todo esto? Sí. Si no era lo mejor de cada año. Y por suerte, en este 2020, nueva década, nuevo comienzo de la Academia de Cine de Hollywood quizás. Vamos a ver qué pasa en los próximos años. Pero anoche fue muy lindo todo lo que pasó. Principalmente porque le dieron... Me parece que la manera más simple de resumir todo lo que pasó anoche es que los Oscars volvieron a ser relevantes. Hace una enorme cantidad de años que los Oscars eran una entrega más de premios. Uh-huh. Ya se sabía de antemano quién iba a ganar, quién se iba a llevar el Oscar a tal premio. Y me parece que este año volvieron a ser relevantes los Oscars. Y la razón de por qué volvieron a ser relevantes es porque tardaron 92 años, es rarísimo decir esto, pero tardaron 92 años los Oscars en premiar a una película, en el premio a mejor película, el premio mayor, a una película no hablada en inglés. 92 años tardaron en darle el Oscar a mejor película a una cinta no hablada en inglés, hablada en coreano en este caso. Claro. Una tremenda película, Parasite, que desde que ganó la Palma de Oro el año pasado en el Festival de Cannes, se llevó absolutamente todo y hicimos acá, desde Hecho de Cine, hicimos campaña para que vayan a verla en todos lados cuando se estrenó comercialmente, cuando pasó por el Festival de Mar del Plata, cuando vino Bong Joon-ho a Mar del Plata, que ahora todo el mundo ahora tiene su foto. Todo el mundo estuvo en la Rambla comiendo churro con Bong Joon-ho. Se tomaron una cerveza con Bong Joon-ho acá en un barcito. Por todos lados. Pero Bong Joon-ho vino a Mar del Plata. Yo le vendí la tarjeta de estacionamiento a Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, además, primer director coreano en ganar el Oscar a mejor director, ganándole al favorito de este año, que era Sam Mendes, por 1917, que aparte, siempre en los Oscars está eso raro de que uno si tiene presta atención a los premios anteriores, a los Globos de Oro, al premio del Sindicato de Directores, al premio BAFTA y demás, a todos los premios que se entregan, más o menos como que se puede prever el premio Oscar. Y en este caso, Bong Joon-ho ganó solamente un premio Mejor Director, que fue el premio de la crítica, nada más. Después el BAFTA, el del gremio de directores, todo lo ganó Sam Mendes. En 1917. Aparecía ayer como esto. Seguimos con el Oscar aburrido, va a ganar 1917. Es buena película, 1917, pero era un Oscar más. Para una película de guerra, un logro técnico maravilloso, porque es un plano secuencia de 2 horas y media casi. Es muy buena película, pero un Oscar a mejor película era medio exagerado el asunto. Pero se lo dieron a Parasite, a Bong Joon-ho, su director. Además, que Bong Joon-ho ganó el premio, ganó 3 Oscars, Bong Joon-ho, hay que decirlo. Premio a mejor película. Claro. Él fue productor de la película, por lo tanto se lleva el Oscar a mejor película. Mejor director él, ganándole a Martin Scorsese, ganándole a Quentin Tarantino, a Sam Mendes y a Todd Phillips. Que Todd Phillips estaba como de metido ahí. Faltaba, era el lugar de Greta Gerwig. El director de Choke. El director ya estuvo como medio metido en esa categoría, pero le ganó también. Y también ganó el premio a mejor guión, Bong Joon-ho, porque él escribió el guión de su película. Y le ganó a Quentin Tarantino, que era el gran favorito para llevarse el Oscar ayer a mejor guión original, por lo que fue Había una vez en Hollywood. Para muchos, la peor película que ha hecho Tarantino. A mí me encantó la película de Tarantino, pero se entiende un poco también la crítica alrededor a la cinta, porque es la menos tarantinesca de toda su carrera. Pero Bong Joon-ho, primer director coreano en ganar el Oscar. Este cambio que hay en la Academia, comenzó, me parece, en el 2014. Un cambio que fue bastante lento hasta el día de hoy. Pero en el 2014 fue el primer gran cambio que hubo en este sentido, que Alfonso Cuarón ganó por primera vez el Oscar a Mejor Director por Gravedad, un director mexicano. Luego, en los últimos 7 Oscars, en los últimos 7 premios a Mejor Director, 6 de los 7 fueron directores extranjeros, no fueron yanquis, no fueron de Estados Unidos. Alfonso Cuarón ganó 2 veces, Alejandro González Iñárritu también ganó 2 veces, ganó Guillermo del Toro una vez en los últimos 7 años y ahora ganó Bong Joon-ho de Corea del Sur. Me parece que es un cambio muy positivo para la industria y principalmente para Hollywood, que es este. Ya habían premiado a una mujer hace un par de años. Habían premiado a Catherine Bigelow en su momento, que falta todavía mucho en ese sentido, falta demasiado para lo que es el rol de la mujer en los premios y en la industria cinematográfica de Hollywood, pero en este caso me parece que es bastante interesante ese lado de que por fin le están dando un poco de mérito a lo que es el mundo, y no solamente centrarse en lo que todo el mundo ya vio, la película yankee del año. Nos quedábamos por ahí más resumidamente con el tema de la red carpet, ¿no? Cómo son los looks, las críticas y demás, pero se destacó Natalie Portman, justamente, ¿no? Hablando de las diferencias de género, llevándola por lo menos ahí en su vestimenta de alta costura presentes ahí por lo menos. Claro, ella vistió con una capa en la cual tenía bordados los nombres de las directoras que no habían quedado nominadas, porque digamos que este año no quedó ninguna mujer nominada en la categoría de mejor dirección de los premios Oscar, premio que se lo llevó Bong Joon-ho por Parasite, y me parece muy lindo. ¿Qué significa esto? Para que se entienda más o menos la repercusión y por qué hay tanto revuelo ahora con que Parasite haya ganado, porque es muy buena película, se lo merecía, pero ¿por qué hay tanto revuelo? Se abre la posibilidad de que ahora de cualquier película de cualquier parte del mundo gane el Oscar a mejor película, algo que en 92 años nunca pasó. Por lo tanto, se abrió esa puerta para que una película argentina, una película uruguaya, una película de cualquier parte del mundo gane el Oscar a Mejor Película y no se quede solamente en la categoría Mejor Película Extranjera, que era como un apartado ahí atrás, que nunca había pasado que gane el Oscar a Mejor Película. 92 años tardaron en hacer eso, al igual que tardaron 89 años en darle el Oscar a una mujer en la categoría Mejor Dirección, tardaron 92 años en darle el Oscar a una película no hablada en inglés. Cosa que no se entiende demasiado. Después ganó Renée Zellweger su segundo Oscar en la noche por su actuación de Judy Garland. Uh-huh. Una película bastante mala, pero la actuación es muy buena, hay que decirlo. La película, si uno conoce la vida de Judy Garland, sabe que todas las cosas que le pasaron. Si no la tiene a Judy Garland, la madre de Liza Minnelli, la que es la actriz del Mago de Oz. Exacto. Fue muy trágica su vida. Y la película es demasiado superficial a todo eso. Cuenta un poco más lo que es la parte final de la vida de Judy Garland. Pero la actuación de Renée Zellweger es muy buena. Me parece que era Renée Zellweger o Scarlett Johansson y ganó Renée Zellweger. Está bien dado. El segundo Oscar para Renée. Bueno, Scarlett Johansson nada, ¿eh? Nada, dominada, no ganó nada. Mejor actriz, de reparto. Y nada, y nada de nada. Después ganó Joaquín Phoenix por Joker, por Guasón. El primer Oscar, era el nuevo Leonardo DiCaprio, Joaquín Phoenix, porque tenía 6 nominaciones ya y nunca había ganado, y en este caso se lo dieron, era más que merecido el Oscar para Joaquín Phoenix. Primer Oscar para Joaquín Phoenix, en el discurso, hizo un discurso bastante largo y bastante emotivo, le dedicó parte del discurso a su hermano, fallecido por una sobredosis, y después dedicó gran parte de su discurso a un mensaje a favor, por supuesto, del cuidado del medio ambiente y demás, así que estuvo un mensaje bastante particular. Se largó a llorar en medio del discurso emocional por recordar a su hermano fallecido de sobredosis y demás, así que fue un buen discurso, como todos los discursos que dio Joaquín Phoenix en los últimos meses, cuando fue ganando todos los premios, se llevó todo Joaquín Phoenix por Guasón. Y un detalle que me estuve buscando a ver cuál se repetía, el Guasón, que es el segundo personaje de la historia del cine en ganar dos actores distintos por el mismo personaje. ¿A qué me refiero esto? Heath Ledger ganó en su momento por el The Dark Knight, el mismo personaje, Guasón, ahora ganó Joaquín Phoenix, y la otra vez fue con Marlon Brando haciendo de Vito Corleone, que también en la segunda parte fue ganador en el Padrino 2, el otro actor, que también hizo, por supuesto, del mismo personaje. Las únicas dos oportunidades que ganó un mismo personaje interpretado por dos personas distintas. Después, Laura Dern ganó su primer Oscar. También es raro que haya ganado solamente un Oscar en toda su carrera, es una muy buena actriz. Brad Pitt, un detalle que hoy vi en todos lados, en los medios, Brad Pitt ganó su segundo Oscar, no ganó el primer Oscar. En todos los titulares, Brad Pitt ganó el primer Oscar, no ganó su segundo Oscar, Brad Pitt, en esta anoche, porque Brad Pitt ganó, sí, su primer Oscar como actor, pero su segundo Oscar, porque hace unos años ganó como productor de 12 años de esclavitud, una película correcta, políticamente correcta, que ganó el Oscar a Mejor Película en su momento, y Brad Pitt fue el productor de esa película, y el Oscar a Mejor Película se lo queda, la estatuilla se lo queda el productor de la película, así que se lo ganó también Brad Pitt en su momento, segundo Oscar, buena actuación de Brad Pitt. Cosa bastante particular para mí, me encantaba Al Pacino o Joe Pesci en esa categoría, pero se lo dieron a Brad Pitt, que tampoco está mal. Después ganó un argentino. Siempre estamos en el medio nosotros, y anoche si él no decía un saludo para mi familia argentina, no, nadie se enteraba que era argentino. Nadie se enteraba que era argentino. Ganó Andrew Buckland, que aparte es un nombre muy de argentino, no tiene. Andrew Buckland, el montajista, el editor de Ford vs Ferrari, una muy buena película que ganó el Oscar a Mejor Montaje anoche. Él no es argentino, tiene la familia que es argentina, él no nació acá. Vale, pero dale para acá. Le tiró un saludo, le quiero mandar un saludo a mi familia en Argentina, que gracias a ellos, y ahí ya está. Quedó ese argentino, Andrew Buckland, que ganó el Oscar anoche por Mejor Montaje. Después, la gran sorpresa, no sé si sorpresa, pero la gran ninguneada de la noche, el irlandés no ganó nada. Tenía 10 nominaciones el irlandés de Martin Scorsese y se llevó 0 anoche. Cosa rara, a mí me encantó el irlandés. No entiendo por qué no ganó nada, pero 0 Oscars. ¿Hay, según usted cree, pase de factura, digo, con esta gran polémica? Recordemos que por primera vez también estos Oscars marcaron que el estudio cinematográfico con más nominaciones fue Netflix. Cosa que a mucha gente lo pone loco. Bueno, está bien, te damos las nominaciones, pero Oscar no te vamos a dar ni uno. Es la guerra con Netflix que hay con respecto a la industria, y después todo lo que pasó con Marvel, porque tenga, digámoslo de una manera simple, en este caso el Marvel es como una de las fuentes principales de dinero de Hollywood, por lo tanto hablar en contra de Marvel es bastante particular, y creo que por eso tampoco le dieron el Oscar a nada del irlandés. Después, bueno, como les dije, Bong Joon-ho ganó Mejor Guión, Taika Waititi ganó Mejor Guión Adaptado por Jojo Rabbit, ganándole a Greta Gerwig, que era la gran favorita de la noche. La imagen más tierna, los nenitos de Jojo Rabbit. Los nenitos. El gordito, Yorkie, por favor, dale un Oscar, no sé a qué. ¿A qué? Pero hay que dárselo. Qué lindo, cada vez actor, que aparece el gordito Yorkie. Ese actor va a ser el nuevo Mi Pobre Angelito. Mira, ya lo agarró Disney para su nueva serie de Disney Plus, haciendo la serie de Mi Pobre Angelito, y ya está contratado. Bueno. Así que en los próximos años tendremos exactamente la serie. Yorkie haciendo Mi Pobre Angelito. Después, Toy Story 4 ganó Mejor Animación, premio totalmente olvidable. Me parece que Toy Story 4 fue una película totalmente de más. Y ganó, ganándole otras maravillas, pero ganó. Canción Original ganó Elton John, su segundo Oscar. Había ganado por El Rey León, claro, en su momento, y ahora volvió a ganar. Y perdió en la categoría de Mejor Canción, otra vez perdió Diane Warren. Diane Warren, que esta fue su nominación número 11 en toda su carrera. Si no la tienen a Diane Warren, fue la compositora de I Don't Wanna Miss a Thing, de Aerosmith, que estuvo nominada al Oscar ese año y también perdió. 11 nominaciones tuvo Diane Warren. Dale, Diane. Y perdió otra vez. Por otro lado, y este es otro Oscar bastante importante que marcó historia ayer, primer Oscar en la historia de los 92 años para una compositora, para una mujer en la música, para una compositora mujer. En 92 años nunca habían premiado una compositora musical de cine. Hildur Guðnadóttir se llevó el Oscar por Joker. Es impresionante. La banda sonora. El laburo que ha hecho es impresionante. Esta chelista había ganado varios premios también, realmente. Es impresionante el laburo que ha hecho en Joker. Impresionante lo que hizo en Joker y se lo llevó al Oscar. El clima genera que es espectacular. Maravilloso. Aparte las secuencias en las cuales estaba bailando en el baño. Todo está musicalizado por ella y fue impresionante. Primera vez que una mujer gana ese Oscar. Oscar a Mejor Banda Sonora. Y después, cosas raras. Cantó Eminem anoche, por ejemplo. Los memes que se generaron, las reacciones de los que estaban ahí, obviamente. Billie Eilish ahí llevándose por ahí, tal vez como la síntesis, pero raro porque incluso se genera ese dato como cuando lo ganó Eminem, no fue. Claro, esa era la. Esa es la cosa rara. Hace 17 años Eminem ganó el Oscar. 8 Mile. Por la canción de 8 Mile. Y él no lo recibió diciendo que se había quedado dormido con su hija en la casa viendo los dibujitos animados. Dale. Él no recibió el Oscar. Y ahora, 17 años después, apareció de la nada. Aparece y nadie lo espera. De la nada, cantando el tema por el cual había ganado hace 17 años el premio. Así que, particularidades que tienen los premios Oscar. Eminem, que cantó. Ayer cantó Billie Eilish también un tema de los Beatles. justo en el In Memoriam, que en el In Memoriam siempre falta alguien. Y en este caso se olvidaron. Y le puso un clima, un bajón. Un total. Bajón tremendo. Bajón absoluto. Tremendo lo que sucedió, pero se olvidaron de varios en el In Memoriam de este año. Y siempre aparecen esos nombres, porque son siempre la excusa que son muy pocos minutos para poner a tanta gente muerta. Tanto fiambre. Entonces, no pudieron. Pero esas cosas que suceden. Así que los Oscars, muy sinceramente muy feliz por todo lo que pasó. Bueno. Parasite me parece que fue la gran sorpresa. No sé si sorpresa, pero la gran ganadora y una gran ganadora del premio Oscar a Mejor Película. Si no la vieron, está en cines ahora. Así que aprovechen y véanla. Y a partir de noche, obviamente, véanla porque es una gran película. Sí, así que si no la vieron, búsquenla, Parasite, y véanla en cine. Sí. Porque este tipo de películas hay que apoyar que se estrenen en cine. Sí. Porque en internet la tenemos, la podemos ver a cualquier momento. Sí, sí. Este tipo de películas que son de Corea del Sur, que es distinto, que es raro que venga una película coreana uh-huh. a los cines en Mar del Plata, hay que verlas en cine para apoyar un poco, la distribuidora, la que trajo la película a toda la Argentina, es una distribuidora muy chiquita, independiente, que le costó... Uh-huh. horrores estrenarla en Argentina la película y por suerte sí, lo y otra cosa que pensaba también era la revalorización también de espacios como el festival uh-huh. yo sé que se pueden ver esto siempre por ahí lejos del gran público de lo más popular, bueno, mirá, sirve para tener como referencia también una película que se vio acá, que causó un altísimo impacto cuando se proyectó en el Festival de Cine uh-huh. de Mar del Plata, terminó ganando el Oscar y terminó la vimos ganando. Hace bastante, la vimos hace unos meses, la vimos acá. Ahí era el comentario, está buenísimo, está buenísimo, está buenísima. Bueno, mira, cosas que se vieron hace ya varios meses en Mar del Plata, anoche termina ganando el Oscar a la mejor película. Eso es algo que sucede hace varios años uh-huh. ya, en el Festival de Mar del Plata y en los premios Oscar. Roma del año pasado se vio en el festival, La Forma del Agua se vio en el festival que ganó el año anterior. De Hurt Locker, que estuvimos hablando de Catherine Bigelow, estuvo Catherine Bigelow acá presentándola a la película. Y después ganó el Oscar a Mejor Directora. Estuvo acá ella y nadie uh-huh. le dio pelota, me acuerdo que era yo y tres periodistas más en toda la... Y Bong Joon-ho y nadie más, y no había nadie más. Y después ganó el Oscar y todo el mundo quería la nota con ella. Exacto. Y había estado Mar del Plata acá y nadie y pasó totalmente desapercibido. Así que, gran noche. Impecable repaso. Sí, le queda algo para decir al señor Torres. Vamos a cerrar el programa con la canción que tenemos, que nos trajo el señor Martín Morales. Ahora vamos a cerrar directamente el programa. No, solamente marcar eso, que desde las 20 horas una nueva edición de Hecho de Cine con todo lo demás, los uh-huh. pormenores de lo que fue esta nueva entrega de los premios de la Academia, como se los conoce, ¿no? Seguramente hay mucho más detalles. Y así, un spoiler de lo que se va a venir la semana que viene. Uh-huh. Porque desde este viernes vamos a lanzar la programación 2020 en redes sociales y demás. Nuestro compañero Martín Morales va a estar formando parte de esa renovación y que lo diga él directamente. La semana que viene... Novedades por dos. Por dos. De 13 a 15 horas, nuevo programa cultural aquí en Exacto. Radio de la Azotea. Random de 13 a 15 horas vamos a hablar. O sea, después de nosotros viene la cultura. De verdad. Cacho, nosotros de cultura hacemos esto, falta. Después viene la cultura. Después viene la cultura. ¿Qué pueden esperar de Random? Vamos a hablar mucho de música, vamos a tener teatro, cine, humor, cosas bizarras de la cultura argentina. De todo un poco tenemos cómics, vamos a tener un columnista muy interesante sobre, hablando de cómics, libros, literatura, de todo un poco, de 13 a 15 horas en Random, todos los días de lunes a viernes. Y de 15 a 16, la cuarta temporada, hace 4 años ya, cuarta temporada de Hecho de Cine. Así que vamos a continuar aquí al aire de Radio de la Azotea. Ahí está, por lo pronto nos relajamos y nos empezamos a despedir.